en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Bueno, ¿qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos. Hoy noto en el cuerpo que es uno de esos días en que se nos ha hecho hasta incluso larga la sintonía del programa, ¿eh? Porque hay tantas cosas por explicar y tantas cosas por intentar desmenuzar que se nos ha hecho hasta larga. ¡Pobres mojinos escocidos, nuestros héroes! Bueno, ya sabéis, Radio Rosco, un programa en el 91,4 de la FM. Es un programa dentro de un colectivo de radios libres que se llama Contrabanda. Estamos aquí emitiendo desde la Plaza Real y hoy nos acompañan, como no, Mercadé, desde el Triángulo. Muy buena tarde. Y Godoy, desde la Cochera de Horta. Buenas tardes. Y este que os habla, Ramiro, el que va por ahí. Bueno, vamos a decir los teléfonos del directo porque hoy es un día que merece la pena tenerlo. Es el 933177366. Y el de WhatsApp, que es el 644-258235. Y no lo repito porque ya lo he dicho muchas veces. ¡Hala! Tomad nota. Bueno, hay tema. Vamos a empezar por una noticia que salía esta mañana en el diario El País. Hemos conseguido que, después de 2 semanas de dar información y de hablar con una periodista del País, esta mañana por fin publicaran en el diario El País una noticia en el que explicaba un montón de temas, como era el tema de los fuera de convenio y todo eso. Voy a pasarle un recorte aquí a mi amigo, que le falta el recorte. Toma, no preocuparos, hemos hecho unas fotocopias por quien no haya podido ver la noticia en internet o no se haya comprado hoy el diario, o bueno, o llegue tarde. Mañana por la cochera dejaremos unas cuantas copias de lo que sale en el artículo de hoy en El País. El artículo, en la cabecera es trabajo expediente a TMB por contratos irregulares. Y en realidad es como una hojita con tamaño y formato de la Utopía. Y bueno, decimos CGT y El País informan. Y aquí estamos. Tenemos a los dos, digamos, personas que a nivel intelectual han estado acompañando a la periodista en todos sus vericuetos dentro de la empresa. Aunque aquí, Ramiro, te tengo que rectificar, no somos nosotros los que hemos hecho este artículo, es la periodista la que ha venido a hacerlo. He dicho que la habéis acompañado. Ah, sí, vale, pues te he entendido mal. Sí, muy bien, no sé cómo se enteró de la situación que está viviendo TMB. Está bastante interesada y fue investigando. Creo que lo pilló de alguna página, no sé si de CGT de Metro o de CGT Cataluña, en la que había esta inquietud, ¿no?, dentro de la plantilla de autobuses. ¿Qué estaba pasando con las contrataciones? Que se está contratando a familiares directos de gente que está negociando el convenio. Y bueno, hoy ha publicado en El País pues casi una página, como dice Ramiro, con ese título, trabajo expediente a TMB por contratos irregulares, y CGT denunció el enchufe de familiares de miembros del comité. Efectivamente es eso. Si veis el artículo, está muy bien. También viene lo que opina la dirección. Naturalmente la dirección dice que lo ha hecho bien, y también la periodista, como tiene que ser, pide la opinión a UGT. Y aquí viene lo curioso, ¿no?, de UGT. UGT, en este trabajo periodístico, lo que dice que en todo caso quien lo ha hecho mal es la dirección. Claro, que son los que, y tienen razón, ellos pueden pedir y es la dirección la que da o no da, y ahí tienen toda la razón, no tienen ninguna responsabilidad en el tema de contratación, y toda la responsabilidad tiene que ser para la empresa. Esperaremos cuando llegue el día del juicio, si es que ya lo hay, que declaren eso también, echándole la culpa a la dirección, que es la que realmente ha contratado mal. Pues coincidiendo con esta noticia, que la verdad yo creo que es bastante importante, estando en las fechas que estamos, pues ha coincidido que hoy teníamos una cita en el juzgado de instrucción número 24, en la que yo estaba citado como representante de CGT, para ratificarnos en la querella criminal que hemos puesto contra miembros de la dirección de la empresa, por esta irregularidad que ya había visto y también sentenciado la inspección de trabajo, ahora no me acuerdo el día, pero bueno. Noticias de hoy también son que la empresa ha reaccionado después de esta noticia del País y ya ha anunciado que ha hecho un recurso contra la decisión de la inspección de trabajo, con lo que esto va para rato. ¿Cómo está la situación? Aparte de que tenemos que reunir una pasta importante, que ya iremos por ahí a pediros colaboración, ahora pues creo que tocó una jueza de instrucción, creo que es la del 24, es una jueza, pues se tiene que leer todo lo que le aportemos y ella es la que tiene que decidir si se admite a trámite o no. Si se admite a trámite, pues lo primero que hará es llamar a los implicados a declarar. Sí, en este caso ya en un juzgado de lo penal. Ya de lo penal, llamará a los directivos de la empresa que tenemos denunciado, nos llamará a nosotros como denunciantes y no sé si llamará a algún testigo. Pero bueno, la situación está así. Sabéis que desde CGT, como muy bien dicen desde UGT, somos intransigentes y nos orgullecemos de eso. Somos intransigentes con la corrupción y allí donde creemos que la hay, pues lo denunciamos, como lo hemos denunciado muchas veces más. Bien. Y ahora, vamos, ya entramos en temática. Ya sabéis que este próximo jueves habrá un referéndum. Se ha firmado después de 11 meses, de 11 meses, no sé si de negociación o de teatrillo sindical. Se ha firmado deprisa y corriendo a última hora un convenio. Ya está firmado el convenio, por mucho que digan que es un acuerdo o lo que sea, eso está firmado. Pero hay que votar. Y es un convenio que además es curioso, que trae un montón de errores de redacción. No sé que si tenían tantas prisas en firmarlo que hay algunos errores de redacción bastante importantes, como el tema de los días de vacaciones y el tema también de los dineritos de los préstamos vivienda. Y bueno, ya sabéis que han empezado esta mañana, habréis visto por todas las cocheras a un elenco de bellos sindicalistas, intentando convencernos de las bondades de su propuesta. Y ya han empezado a enviar textos de WhatsApp y comunicaciones y toda la historia. La empresa, por cierto, creo que ha hecho una hoja de salmón muy escueta. Cuesta, porque nadie te lo presenta, leer todo el texto del convenio que ya está firmado, porque lo que ellos te dan en una hojita es una interpretación que hacen ellos de lo que está firmado en el convenio. Y bueno, pues vamos a intentar ir desgranando poco a poco nuestra opinión de toda esta historia. La verdad es que he tenido que hacer un esfuerzo de retención porque es que estoy rabioso, aunque no lo demuestre, estoy muy rabioso. Me da la impresión de que nos quieren endiñar un semejante pacto a favor de la empresa que no me puedo contener, pero bueno, vamos a hacer esfuerzos. A ver si te centras. Como yo decía en el WhatsApp de CGT Horta, vamos a intentar positivizar la rabia y que eso nos ayude con el esfuerzo de todos y todas a conseguir tirarle para atrás este referéndum. No olvidemos, CGT ha ido haciendo a lo largo de todos estos meses un seguimiento y una información exhaustiva de todo lo que iba habiendo en las reuniones de convenio. Hemos presentado un montón de propuestas. La autodenominada banda de la mayoría sindical nos ha ninguneado todo el tiempo y me resulta un poco increíble que digan en sus comunicados que hemos permanecido indolentes en las reuniones de convenio, ¿no? Indolente. Sí, indolentes. Claro. Yo como, claro, fui a un colegio público y sigo yendo a la sanidad pública, pues a lo mejor no sé las palabras, que su significado. Y aunque me sonaba, he mirado en el diccionario lo que quiere decir indolente. Y lo que quiere decir que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. Es increíble, ¿no?, lo que nos digan los de UGT, semejante comentario, ¿no? Porque indolentes, si es por pereza, hemos visto muchos durante estos días en la negociación de convenio. Y como dice Ramiro, solo hace falta que os miréis los anexos de las reuniones y veréis las aportaciones que ha hecho una y otra vez CGT. Bueno... Otra cosa, intransigentes sí, pero indolentes no. Eso no se lo aceptamos. Cada uno lo suyo. Claro, pues dicho esto, vamos y entramos en materia de convenio, cómo están las cosas y el análisis que hacemos de la situación. ¿Cómo están las cosas? Pues, claro, este programa lo hicimos el lunes pasado, hago un reset y ¡pum! Os tenemos que informar a partir pues del jueves pasado, día en la que se firmó este acuerdo de convenio por 4 años. Para nosotros era, aunque esperábamos una jugarreta, el jueves pasado era una reunión más, íbamos preparados para hacer propuestas y nos encontramos pues que en un momento dado Arias, en representación del tridente, pues pidió hablar con el mediador y después de salir con el mediador nos echamos las manos a la cabeza cuando oímos que parece que la negociación va bien, cuando no había absolutamente nada encima de la empresa, de la mesa, y que nos citaban a las 5:30 de la tarde en el edificio de Zona Franca para seguir la negociación. Esa cita luego se cambió y nos citaron, creo que era a las 7:30, que luego pasó ya hasta, creo que fueron las 11 de la noche, que nos citaban en las instalaciones de Miramar. Cuando llegamos allí, ¿cuál es nuestra sorpresa? De que nos dicen que ya hay un principio de acuerdo entre el tridente y la dirección y que si estamos de acuerdo o no. A eso CGT, ATUB, COS y, no, y la USOC. No, COS no estaba. Bueno, y la USOC, pues lo que decimos es, oye, déjame leer ese documento y así te diremos si sí o si no. Al Ballestín, que es el mediador, el peón que ha puesto la empresa ahí para... Hombre, también le cuesta a la empresa sus dineros, ¿no? Entonces tiene que hacer lo que la empresa le diga. Se le escapa una mirada furtiva a la Ana Monferrer, aquello como pidiendo permiso para si nos daba en el documento o no, y ella le hace un gesto aquello serio de que no se lo des. Entonces nos dice que no. Le insistimos diciendo, hombre, pero Ballestín, ¿cómo vamos a decir sí o no a un documento que no tenemos? Bueno, pero ya sabéis los puntos principales. Es verdad, sobre los puntos principales no estamos de acuerdo, pero un convenio muy largo y podemos aportar seguramente esas pifias que han metido, que ha comentado Ramiro, sí, no estarían. No, se niegan en redondo y no lo dan. Algo increíble. Ya veremos si esto tiene alguna consecuencia legal o no. Estamos en el estudio de esto. A eso, pues... tampoco nos echan de la sala, porque no nos pueden echar, y pasan a la firma el documento que están repartiendo hoy en algunas cocheras. Yo me levanto para recoger uno, que estaban firmando por ahí, se lo estaban pasando de uno a otro, y cuando llego lo tenía Barrios, ¿no? No veas cómo lo defendió. Barrios, sé que escuchas este programa, tío. Si tuvieses estado en la puerta de las cocheras en los 2 días defendiendo a tus compañeros de la poli como defendiste el documento este, tendríamos 3 días de convenio. No, perdón, 3 días de fiesta a la semana. Porque, macho, hizo un placaje ahí interesante. Bueno, tuve que oír un comentario lamentable por parte de la jefa, de la Monferrer, en la que dijo, ya está haciendo el numerito. Aquello se lo decía a sus colegas, ¿no? Claro, se lo oí y le tuve que contestar. Aquí el único numerito que hay es el que haces tú. Acabó la reunión y nos fuimos. Y esta del numerito, al día siguiente, con otras que mandan más que ella, que son las que le dicen que haga el numerito ella, ojalá me estés escuchando, y me estoy refiriendo a la Santa Eulalia y a la Marta Labata, las tres Marías, pues al día siguiente, un documento que se negaron a entregar a los representantes legítimos de los trabajadores, pues reúnen a todos los cegoles en la cochera del Triangla por la mañana, y las tres, en una reunión que tienen con ellos, les entregan a todos un preacuerdo de convenio. Fijaros bien, ¿eh? Le entrega antes a los cegol el acuerdo este de convenio que a los representantes de los trabajadores. Espérate aquí, no solo eso. Tienen una intervención memorable, grabada, por cierto. Sí, los cegoles también saben grabar. Es muy chulo cómo le dan las gracias a Comisiones Obreras, UGT y el SID por la colaboración que han tenido en este convenio. Naturalmente a nosotros nos critican. No dice indolente. O sea, eso tiene que ser cosecha propia de UGT. Ni intransigente. No. Le dan las gracias pues a los sindicatos que han firmado el convenio y bueno, y les explican los parabienes de este convenio y como los quieren utilizar de banderín de enganche a los cegol, pues les aconsejan que entren dentro del convenio. Algo que yo, mi opinión propia, que es que yo soy de los que está a favor de que todo el mundo esté dentro del convenio, yo a los cegoles en este caso les aconsejaría que se nieguen a entrar. ¿Por qué? Porque los quieren utilizar de banderín de enganche, de cómo entran ellos, a ver cómo van entrando los otros. Y yo soy de la opinión de que tienen que entrar todos a la vez, todos, ¿eh? Y así sabremos por lo que cobran unos y lo que cobran otros. Buena la grabación porque se oyen pues cosas como que la bolsa de beneficios que tienen los cegoles. El plan de ahorro en la caixa. El plan de ahorro, 3.600 euros, son que están divididos, no lo sabíamos, en dos niveles. Ah, también ellos. Sí, los de goles están del 11 y del 12. No lo sabíamos, pero los de vuestra cochera, los del bus turístic, tienen un nivel más. Ah, por eso no lo dejan ni con agua caliente. Bueno, pues Marta, Asunción y Ana... muchas gracias, una vez más, quien ha dado la nota sois vosotras, no darnos un documento que efectivamente antes de salir de allí ya lo teníamos y que luego no nos lo disteis, pero fuisteis capaces de dárselo a los cegoles antes que a los representantes de los sindicatos. Estupendo. Bueno, pues ha seguido la semana. Este fin de semana, naturalmente, los sindicalistas del Tridente no han aparecido por las cocheras y no han repartido nada. Y hoy sí, hoy ha empezado ya el carrusel de sindicalistas por todas partes. Me parece que por la información que nos ha llegado, Zona Franca ha sido terrible. Ahí la flor y nata del sindicalismo revolucionario ha estado presente, con Urbano a la cabeza, Faust y Jiménez y tal. Se ve que han habido un montón de bullas en las cocheras. Los que nunca trabajan, En Triángulo ha habido bulla, le saca con no me acuerdo quién. Bullas por todas partes cuando la gente está empezando a ver lo que hay dentro de este convenio. Y entre medio, pues nosotros publicábamos el mismo viernes ya un Utopía, el 140, una primera edición que lo titulábamos pues que ya lo tienen todo preparado y que lo tienen todo olvidado. Todo aquello que proponían se han olvidado, hacen caso a lo que le dice la empresa y ahora entraremos a opinar, ¿no?, por del contenido de este acuerdo, perdón, de convenio. Sí, está claro que los acontecimientos en la reunión del jueves pasado por la mañana, todo empezaron cuando al empezar la reunión, al Ballestín, le hacemos entrega para que constara en acta de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia, en la que decía que naturalmente, para que nos entendamos, todos los fuera de convenio tenían que entrar a convenio y sacar la reelección todo lo que cobran y todas las prebendas que tienen. Pues fue, al parecer, entregar eso, y yo creo que los acontecimientos ya fueron como la empresa dice, uy, no podemos estar esperando, no vaya a ser, porque nosotros lo que pedíamos es que automáticamente, que primero entregaran la relación ya de una vez de todo lo que cobran y todas las prebendas que tienen, y eso fue lo que desató que ya deprisa y corriendo Arias pidiera un receso, y luego ya el receso continuara hasta las 5 de la tarde, y de las 5 de la tarde pasemos a las 7:30, o sea, mientras que estuvieron haciendo todo esto preacuerdo, que yo insisto que es un convenio ya firmado y hecho, y todo con las prisas, y por eso existen tantos errores, tantos convenios que ya por empezar, o preacuerdo, como queríamos decirle, en el artículo 1 ya queda bastante claro que esto es un convenio o un preacuerdo que han hecho, que lo ha hecho la empresa y que el tridente ha corrido para firmárselo, en lo que lo único que le ha interesado a la dirección y al tridente ha sido salvarle el culo a la alta dirección y a los fuera de convenio. Ya que lo primero que hacen, y cualquiera que lo lea en el artículo 1, algo que nunca había estado en ningún convenio, ni del 98 para aquí, ni de antes del 98 para atrás, en la que ya queda claramente, hacen relación a toda la gente que queda excluida del presente convenio. O sea, todo aquello que el Tribunal Superior de Justicia en una sentencia está diciendo que tienen que estar dentro del convenio y que es inadmisible que haya gente en una empresa pública que no se sepan cuáles son sus salarios y sus prebendas, estos corren para salvarle el culo a esa dirección y firman que queden fuera de convenio. Sí, es alucinante. Es por primera vez unos representantes de los trabajadores que tanto insistieron para que estuviesen dentro del censo electoral y por tanto poder votar, ahora van detrás de la... Bueno, van detrás, es que no se enteran. Estos sí que son... ¿Cuál era la palabra que de la pereza? Indolentes. Estos sí que son indolentes y le firman a la empresa, pues que, no sé, calculamos 100 y pico trabajadores de TV, que muchos sí, son jefes y jefecillos, pero otros son, pues, de goles y cosas de esas, pues que estén fuera de convenio. Y antes que me se olvide, yo quería decir que, naturalmente, cuando vemos estas bestiezas, nosotros nos intentamos poner en contacto, pues, con, ya lo dijimos en el programa pasado, con la dirección política de esta empresa, ¿no? En concreto, con nuestra queridísima y desconocida Mercedes Vidal, porque, no sé, viniendo de Esquerra Unida y Alternativa, viniendo de Barcelona en Comú, pues se supone que algún día se tendría que pasar por las cocheras y ver a los trabajadores. Esta mujer parece ser que se reúne mucho, pues, con los directivos de la empresa, se reúne incluso con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, se reúne incluso con todo el comité de empresa de Metro, pero ir a ver a los trabajadores, ya no a los sindicaleros, que eso me parece bien, pero a los trabajadores podría ir a verlos, ¿no?, para ver qué opinan, pues no hay manera de contactar con ella. Lo que sí que sabemos es que tiene una opinión favorable al convenio, que así lo ha manifestado, que el convenio está bien, y que su opinión sobre nosotros, que estamos en contra, es porque queremos protagonismo, y también, igual que nos decía por el tema del tranvía, pues que somos corporativos, ¿no? Uy. Sí, di. No, ¿os acordáis de aquello que decía el Hereu? Impotentes, ¿no? Sí. Es que les gusta, se ve que les gusta denominarnos a los trabajadores y trabajadoras de TMB con el comienzo de IN, ¿no? Uh-huh. Bueno, mirad, yo he preparado un artículo que os lo voy a leer ahora como un pedazo de anticipo que os hago. Pero permíteme una cosa antes. Yo sé que vas a leer tu artículo y lo tienes que leer porque aquí me tengo que excusar yo. No ha cogido en el Utopía que va a salir. Y es un artículo muy chulo. Espero que lo leas con esa gracia que te caracteriza. Pero antes de que lo leas, dime, yo quiero hacer una cosa, si me das permiso. Claro. Bueno, pues como lo prometido es deuda, sí, pues voy a dar en primera persona, o sea, yo soy el único responsable del teléfono de la presidenta de TMB, porque a ver si tenéis suerte y si la llamáis ya vosotros os hacéis caso, ¿no? Y recordar que es la presidenta de... También es miembro de una organización que se autodefine como asamblearia, ¿no? Entonces, aquí, apuntar, tenéis el bolígrafo, el teléfono móvil de Mercedes Vidal, presidenta de TMB, es 665-11-19-48. Muy bien. Fantástico. Y ahora, con esa voz que tiene Ramiro, tan cálida y bonita, pues nos va... Bueno, a leer su articulazo. Vale, el artículo era ya eso, decía que la rabia me invadía y no sabía cómo canalizarla, ¿no? Y se me ocurrió hacer un artículo como si fuera una receta de cocina, hablando sobre este convenio, ¿no? Y bueno, el artículo va de lo siguiente y empieza así: este preacuerdo es un pestiño incomestible. Las prisas no son buenas consejeras. Así queda demostrado con el pestiño en forma de convenio que nos quiere hacer refrendar un grupo de voluntades compradas junto con un cóctel de mutuas privadas, planes de pensiones, amiguetes de tranvía privados, todo ello mezclado sin agitar por una dirección técnica y política que hace tiempo perdió el pudor a recortarnos nuestras condiciones laborales y sociales. En esta ocasión, los autores del pestiño no han acertado. No ha sido suficiente con las liberaciones sindicales casi sin límite, con una fermentación del producto de casi 11 meses y de contar con cocineros de empresas sindicales mayoritarias. Incluso el viejo truco de meter a la familia en la masa ha fallado. ¿Qué le vamos a hacer? Todo ello pese a contar, por un lado, con un currículum de su paso por otras empresas, por no limitarlo a la nuestra. Este currículum está lleno de medallas por sus múltiples participaciones en expedientes de regulación de empleo, pacificación de plantillas en despidos colectivos a cambio de dinero, como se demostró hace poco en una sentencia que reconocía que los sindicatos, Comisiones Obreras, en concreto en Panrico, había recibido 30.000 euros por intentar pacificar a la plantilla y había reclamado al juez y al final Panrico le tendrá que pagar 100.000 euros por todo esto. Casos de cursillos de formación fantasma, recordemos Andalucía. Mirar hacia otro lado en casos de delitos ecológicos, que le pregunten a los trabajadores y trabajadoras del Cross allí en la Bahía de Huelva, y que son famosos en los medios de comunicación por hacer la mona. Hacer la mona y nada más y nada menos que hacen la mona con maquetas de tranvías para pedir su implantación en la Diagonal y Badalona. Y cómo no, lo marcado en negrita en su currículum, participar en consejos sociales con grandes nombres del empresariado y en consejos de cajas de ahorros intervenidas, formando parte de los que cortan el pastel con sus maravillosas tarjetas Black. Y bueno, pese a contar por otro lado, cómo no, con el asesoramiento y atenta mirada de una dirección llena a rebosar de tecnócratas de ambos sexos, antiguos militantes de organizaciones políticas y sindicales, que han abrazado con fe de nuevos conversos la religión tan extendida en esos círculos de lo hacemos porque es lo mejor para ellos y ellas, vale. De políticos con una capacidad de combinar puestos aquí y en diferentes alcaldías que demuestran un sentido del sacrificio por lo demás nunca suficientemente valorado, pese a sus altos sueldos y dietas. Y cómo no, de opinadores y déspotas ilustrados. Ya sabéis, aquellos déspotas ilustrados, aquellos que decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y bueno, no puedo acabar este repaso del pestiño que es el convenio este que nos quieren, bueno, que ya han firmado, que quieren que digamos sí o no, siempre, eso sí, de buen rollo, sin hacer mención de que el pestiño, que es este preacuerdo, está recubierto con una capa fina de incompetencia que se vuelve desagradable al gusto después de leer el redactado del mismo y comprobar contradicciones en la redacción, probablemente, y le concedemos el beneficio de la duda, causados por las prisas por firmar. Bueno, os voy a poner una cancioncita, ahí va, y así hacemos un corte. Yeah. Bueno, los de Marras, revolución. Y vamos a continuar con el programa después de esa pequeña lectura que os he puesto. Y seguimos, como no, con el tema estrella de hoy, que es el tema del convenio. Bueno, antes, Ramiro, voy a leer un mensaje, si me das permiso, que me dicen, ¿cómo quedas el teléfono de la Mercedes? Digo, bueno, pues tranquilos. Pongo mi teléfono y nadie me envía un mensaje, no, y tú no me pones el tuyo, que te envían. Que me cuide un poquito, ¿no? Pues, yo considero que la empresa con esto pues estará muy tranquila, porque acordaros que una vez en La Vanguardia dieron el teléfono de Garganté y el mío, allí quedó en impreso, firmado por un directivo de La Vanguardia, y la empresa no movió ficha, ¿no? No, y además es íntima amiga mía, hemos compartido mesa en un meeting de Barcelona en Común. Ah, vale, acordaros. Bueno, pues venga, yo le dije que de tranvía privado por la Diagonal nada de nada, pero bueno, no sé si se acordará con la vorágine de los políticos. Y al fin y al cabo es la presidenta de TMB, o sea, es, entre comillas, la presidenta de los trabajadores de TV. Es bueno que tengamos su teléfono para poder contactar con ya ella. Ya que estás hablando. Convenio. Un momento, esta gente se atreve a decir que este convenio que han firmado ya, aunque no lo pasen por referéndum, nos garantiza las prejubilaciones. Eso ya está garantizado, ¿no? Sí, de hecho, en el Utopía la gente lo podrá ver, sale un artículo en lo que creo decir lo que dices. A ver, va a leer el compañero unas gafas, por favor, que ya tiene una edad. Bueno, vengo a comentar que en el convenio colectivo 2012-2014, en su artículo 18, jubilación parcial, dice que los trabajadores de la empresa podrán jubilarse parcialmente de acuerdo en lo establecido en el artículo 166 y la disposición transitoria 17 de la Ley General de la Seguridad Social, o la normativa que esté vigente en este momento. Y luego comento que, claro, por lo tanto, al estar Transporte de Barcelona S.A. dentro de la relación de empresas afectadas por la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, hasta el 1 de enero del 2019 nos podemos prejubilar en las mismas condiciones que teníamos. Sí, pero entonces empiezan los peros. y ahí tengo que intervenir yo. Eso es así, como dice Godoy, eso ya lo teníamos y se firme como se firme el convenio, eso tendría que ser así. Pero fijaros que han tenido un mala leche, yo creo que es mala leche en este convenio. El tema, en el tema del derecho supletorio. El derecho supletorio de cualquier convenio, ya que se han negado a hacer un refundido de convenio, que era lo que pedíamos, un solo articulado, pues nos tenemos que ir a todo lo que tenemos anteriormente que no contradiga este convenio, ¿no? Y bueno, curiosamente, dejan fuera de derecho supletorio los dos convenios firmados por CGT, el de los dos días y el de la jubilación parcial y la reducción y el tener un día más de vacaciones. Yo creo que no es un lapsus. Nos han quitado un día de vacaciones, dicen que es un lapsus, y nos quitan de derecho supletorio el convenio de los dos días. Bueno, piensa mal y acertarás. Bueno, pues pasamos ahora a comentar el convenio, ¿no? No sé, tenemos un ratito. Sí. Y es bueno comentar. Nosotros sabéis que somos también, como nuestra presidenta, formamos parte de una organización asamblearia y nosotros lo practicamos. Y por eso hicimos una asamblea en el Casinet de Hostafrank y nos gustaría hacer otra, ¿no?, en la que se pueda discutir este convenio. Ya no sé, desde luego la propuesta que les voy a hacer yo mañana en el comité de empresa, de que monten una asamblea general para que expliquen el convenio, en los que, haciendo caso a ese mensaje que te han pasado UGT, pues que cada sindicato o cada trabajador pueda decir los pros y los contras. Y bueno, para nosotros lo que salga en esa asamblea ya valdrá, pero si ellos luego quieren hacer un referéndum, pues también, ¿no? Que cada uno haga lo que le dé la gana. A ver si nos aceptan nuestra propuesta. Y bueno, nos adelantamos a la opinión que tenemos de este convenio. Primero, es un convenio por 4 años, ¿no? Algo que nadie se atreve a firmar, y mucho menos en las condiciones económicas que se ha firmado. Es un convenio muy condicionado, que como mucho vamos a tener en 4 años un 2% de aumento salarial. Que no está garantizado. Que no está garantizado. ¿Por qué no está garantizado? Y ni que tampoco va a ser por encima del IPC. Vale. Es y aparte, su redactado es muy interpretativo. Porque, por ejemplo, en el 2006 no está muy clara la subida, bueno, 2016. Ni en el 17 ni en el 18. En el único que está clara es en el 15, que no hay ningún tipo de subida. O sea, en el 2015, ¿qué vamos a tener este año? Pues a los niveles B y C, nos han quitado, no vamos a cobrar la paga de objetivos. No cobramos paga de objetivos. Vamos a cobrar un pago único, que no va a tablas, de 250 euros. ¿Qué quiere decir eso? Pues venimos a trabajar 225 días, no sé, un euro nos van a dar por cada día que hemos venido a trabajar. Ni para el café. Ni para el café. Un euro. Si es de la máquina de café, dos de las cocheras. Pero una vez más, y por eso yo esta mañana, que este es el convenio de la venganza, han ido contra los conductores que luchamos por los 2 días, y una vez más, pues el resto de niveles, o sea, los niveles A, mandos, y los fuera de convenio, sí que cobran objetivos en el año 2015. En concreto, los mandos ya han cobrado, ya cobraron hace meses, como mínimo 1.400 euros, y los fuera de convenio ni se sabe. Sí, digámoslo así, del nivel 7 al nivel 10 han cobrado entre 1.400 y unos 2.000 o 2.100 euros. Eso sí que son los aún no se han comido la rabia que tuvieron que tener, me imagino, porque los trabajadores consiguiéramos los 2 días, y a la que han tenido la oportunidad, pues nos quieren devolver el golpe. Y por parte del tridente, si os miráis los escritos, ellos mismos dicen que es un mal convenio. Si os leéis, es un mal convenio. Pero realmente están contentos porque también han podido con CGT y ACTU. Esa es, se ve que esa es su misión en la vida. Seguir liberados, seguir viviendo bien, y mientras vayan ganando a CGT y a TU, pues la cosa va bien. Nosotros creemos que todo el diseño de este convenio, de la negociación de convenio, ha sido obra de la dirección de la empresa. Yo particularmente creo que de Marta Labata, sin ningún tipo de miramientos. Hay un objetivo, el objetivo es... ¿Tecnócratas? Sí, tecnócratas. Sin sentimientos. Uh-huh. El todo vale. Bueno, es que se les escapan cosas hasta que duelen, ¿no? En la negociación, pues a la Monferrer se le escapó aquello de que en esta empresa quien no llega a fin de mes es porque no se sabe administrar. Eso, ¿no? Era lo que decía una senadora del PP hablando de los parados, sí, ¿no? Y no sé qué. Es alucinante, ¿no? Que estas cosas se pueden decir. Claro, una mujer, pues que tiene que tener un sueldo elevado, pues claro, ella sí, seguro que si no llegara a fin de mes es que sería una manirrota. Pero uno que está trabajando a fines de semana, por ejemplo, pues que tenga un par de críos, que tenga los gastos mínimos, yo no creo que pase, que llegue a fin de mes. Bueno, pues este convenio diseñado por la dirección, ¿qué trae de novedad? Pues trae de novedad que los compañeros de Metro han ganado ya una sentencia en la que más o menos lo que quiere decir es que los fuera de convenio no pueden estar fuera de convenio, tienen que estar regulados por convenio. Y han estado esperando hasta que saliera del Supremo el recurso que había puesto la empresa, lo han vuelto a perder, y entonces inmediatamente han dicho, hostia, cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar. Y han dicho, bueno, les vamos a arreglar el tema aquí. Y como decía Godoy antes, ya en el primer artículo del convenio, pues ya el tridente y la dirección, pero a petición de la dirección, ya deja muy claro a quién se le aplica este convenio y a quién no. Un montón de gente que no se le aplica el convenio. Bravo por estos sindicalistas de clase. Un montón de gente, pues, que no sabemos qué condiciones económicas tienen, pero sí sabemos que les cuestan un promedio de casi 80.000 euros al año a TMB, y que tienen una serie de beneficios sociales. Y aquí viene la madre del cordero. ¿Cómo les mantenemos los beneficios sociales a los fuera de convenio con esta sentencia? Pues han encontrado la manera, Marta Labata ha encontrado la manera, en vez de hacernos caso y decir, oye, los sueldos hay que meterlos en convenio y al que tengan, pues mira, habrá que meterlo. Los beneficios sociales, eso tiene que desaparecer. A mí pónmelo en sueldo. Y quien quiera, pues con ese dinero, pues ya hará lo que quiera hacer. Bueno, pues nos meten ahora una cosa que se llama beneficios sociales, que es lo que tienen los fuera convenio. Ellos tienen más cosas, ¿no? Pero a nosotros nos hacen un cheque de... lo llaman ticket, un ticket de guardería, un ticket de transporte o un ticket de un seguro de salud. Ellos, aparte de esto, pues tienen el... ¿cómo lo llaman? Mellad, ahí, Godoy, eso de el cheque gourmet... Sí. Tienen más cosas, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar esto? A los fuera del convenio ya no hablemos, ya sabemos que eso se lo meten a ellos, lo paga 100% la empresa. No y como nosotros, que lo pagamos ya, de la antigüedad. Y ahí lo tienen a su disposición. Y el dinero que no se gasten, pues va directo a un plan de ahorro que también la empresa muy amablemente les abre. ¿Dónde? En la Caixa. Sabemos, lo hemos dicho antes por esa grabación, que son 3.600 euros los que se llevan los cegoles. De ahí para arriba, para el resto. Exacto, los cegoles, pensad que son el nivel más bajo de los fuera convenio. Bueno, a nosotros, ¿cuánto nos van a meter? Eran 500 algo, ¿no? Sí, casi 600, ¿no? Bueno, entonces a nosotros vamos a explicar esto bien. ¿Cómo va a funcionar esto? La empresa dice... bueno, para salvarles el culo a estos, os voy a hacer también lo mismo a vosotros. Pero como vosotros sois más... ¿cuál era la palabra de ATUP? ¿Indolentes? De UGT. Indolentes, estoy fatal. Como sois más indolentes, que sois tan perezosos que no os enteréis de nada, pues lo vais a pagar vosotros, en parte. Y nos dice, tenéis una bolsa. Esa bolsa tiene un límite, que han puesto unos 2,000 y pico euros para nuestro nivel, para el nivel 6. Ese es el tope, lo máximo que podemos tener. ¿De dónde sale ese dinero? Sale de una cantidad que va a poner la empresa. Sí, aquí me pasan la chuleta. Sí, del grupo B, que es el que nos interesa. 2.500 euros. Sale de una cantidad que va a poner la empresa y de nuestra antigüedad. Esa es una cantidad que va a ir, que será anual. Lo que pone la empresa, creo que eran 500 euros o por ahí. Luego busco el dato, no lo encuentro. Tú vas a tener la posibilidad, si te apuntas ahí y dices, oye, renuncio a mi antigüedad, a la que tengo y a la que genere, a lo que me chupen de esa antigüedad que cobro, para cobrar 2.400 euros al año de antigüedad, es mucha antigüedad. Si sobrara algo, seguirías cobrando de antigüedad. Entonces, tú puedes coger los tickets estos. Puedes necesitar guardería, puedes necesitar transporte o puedes necesitar sanidad privada. Ojo al dato. Barcelona en Comú, la que defiende la sanidad pública, a nosotros nos mete sanidad privada. Si me gasto el dinero, pues nada. Para el plan de ahorro no me va nada. Y si no me lo gasto, pues ese dinero va a un plan de ahorro que me llevaré cuando me jubile. Naturalmente, cuando me jubile, me llevaré ese dinero menos las retenciones fiscales que me van a hacer. A todo el mundo le reducirán, pues, como mínimo, el IRPF. Si no te metes ahí, ahí viene la encrucijada y a ver si esto es legal o no es legal. Eso lo va a decir un juez. Yo, que soy muy... La empresa me decía de principios, como si... Es que tienes unos principios muy fuertes, como si eso fuera malo, ¿no? Yo, que no me voy a apuntar a una mutua privada, que ya no tengo niños, y si los tuviera, seguiría con la ayuda de guardería. Y el transporte, pues vivo en Barcelona y no necesito transporte, porque la propuesta que hacíamos nosotros sobre el transporte era otra, mucho más beneficiosa para los trabajadores, pues a mí la empresa no me va a poner nada. No me va a poner nada para mi fondo de no sé qué. Con lo que habrá trabajadores otra vez, que unos tendrán un ingreso y otros no tendrán un ingreso. En resumidas cuentas, que como los fuera de convenio no cobran la antigüedad, pues nos quieren poner a su nivel. A ellos les van subiendo el sueldo, pero a nosotros lo que nos quieren hacer es ir chupándonos la antigüedad. Y con el tiempo que desapareciese. Porque ya los nuevos que entren en la empresa ya les dicen, tú, aunque no tengas antigüedad, ya te ponemos un fondo. Y a medida que vayas generando antigüedad, que ya no la cobrarás jamás, te lo iremos sacando de ese fondo que te hemos adelantado. O sea, que el fondo lo pagaremos los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Es una idea, la verdad es que es genial. Marta Labata, aquí, es una persona súper inteligente, por eso ha llegado donde ha llegado. Y encima la gente, pues por las cocheras, algunos, afortunadamente no muchos, pues hostia, qué bien, que vamos a tener sanidad y es que yo ya estoy pagando una mutua, me va a ir muy bien. Ahora voy a decir una cosa que dice mi madre, so tonto ligo, no será mucho mejor que le digamos a la empresa, a ver, ¿cuánto dinero, tú que eres tan buena, me estás poniendo para el plan de pensiones, para el plan de ahorro, para el ticket guardería, para todos estos rollos, cuánto? Métemelo a sueldo. A lo mejor nos ponemos de acuerdo y tenemos un convenio. Pero ¿por qué tenemos que fomentar la DKV? Que ya está escogida, ¿eh? Ah, la mutua. Sí, sí, de... nuestro dinero, encima de que es nuestro, no lo van a meter donde ellos quieran. Uh-huh. El plan de ahorro también lo van a meter donde ellos quieran, en la Caixa, naturalmente, ¿no? ¿Quién está asesorando a la empresa? El Banco España no, ¿eh? Va. DKV. La Caixa. ¿Hacen regalos esta gente? ¿El 3% existe todavía? ¿Y si hacen regalos, para quiénes son? ¿Está investigando Barcelona en Comú esto? ¿Lo está investigando? Bueno, ya sabes que nuestra jefa ha dicho que era un convenio top, top. O sea que... Sí, sí, que estamos en contra porque queremos protagonismo. Uh-huh. No sé. Bueno, pues lo dicho, aquí tenemos un convenio montado para... El resumen yo diría, es un convenio contra los trabajadores, en concreto contra los conductores, que no le trae nada absolutamente a los mecánicos, que empeora la situación de los niveles más bajos, porque nos divide. Antes cobramos lo mismo de objetivos los colectivos B y C y ahora unos cobran la mitad que otros. Que salen bien parados los mandos de este convenio, hay que decirlo, los mandos salen bien parados y está hecho para ir preparando el aterrizaje de los fuera de convenio, que van a tener que aterrizar por sentencia judicial, no porque la empresa le dé la gana. Sí, no, me resulta curioso eso del tema de los mecánicos, ¿no? Para ellos tampoco hay nada, por mucho absolutamente que... No, nada. Del nivel 6 para abajo no hay absolutamente nada. Nada, por mucho que ahora empiecen a vender por las cocheras, de que no sé qué, no sé cuánto, no hay nada. Vuelve a ser un convenio como, uh-huh, como el que firmaron en el 2005, que fue cuando salieron las primas de objetivos que cobran de los mandos en adelanto, uh-huh, pues para todo el mundo, menos para de los niveles 6 para abajo, o sea, para los currantes, entre comillas, los que somos la mayoría, para los 3.000 y pico, es como pensar y decir, bueno, a estos 3.000 son los que tenemos que seguir sangrando. Sí. Para 3.000 personas no hay nada y para el resto hay un poco, hay algo. Perdona, Merca, recordar que con el tema de los mecánicos, en una reunión de material móvil, habíamos presentado unos calendarios, ¿no? Y que la mayoría sindical, en un ataque de celos y de incompetencia, sí, rechazó esos calendarios, que eran de lunes a viernes, sí, si no me equivoco, trabajar, y los fines de semana... Que trabajas es que te generas en un día un artículo 24, uh-huh, ¿eh? Y que sí, como guardias o extraordinario, que bueno, hasta lo máximo que permite la ley, que a la famosa mayoría sindical ya le pareció bien, pero como ellos no habían presentado la propuesta, la tiraron para atrás. Que nos quedan 4 minutos. Tema más gordo para mí de este convenio, dicho esto, es cómo queda la contratación. Es alucinante. Yo esta mañana, aunque he estado contento porque la mayoría de gente veía los contras, pero algún compañero ha visto normal pues que los chavalitos y chavalitas que entren en TMB pues tengan que pasar por esta especie de vía crucis para entrar en autobuses. Sí, pero que muchos de ellos ya no son ni chavalitas ni chavalitos. No, algunos ya peinan canas, pero también muchos son jovencitos. ¿Cómo queda la cosa? Aquí los únicos que van a tener un contrato fijo e indefinido van a ser los que entren a través de un contrato de relevo. Por los compañeros que se vayan jubilando. Actualmente tenemos más de 200 conductores y conductoras que han sido contratados temporalmente. Ahora los llamarán seguramente otra vez para Navidad, para cubrir vacaciones y mayor servicio que hay. Y que los van llamando, pues así, cuando les rota del entrepiernas, tengan lo que tenga cada uno en ese entrepiernas. Los llaman y vienen a trabajar. ¿Cuántos van a entrar fijos? Pues los conductores que se jubilen durante ese año. ¿Cuántos se van a jubilar en el año 2016? Se van a jubilar 15 conductores. ¡Guau! ¿Eh? De 200 compañeros, 15 entran. El resto no se sabe cuándo van a entrar. Uh-huh. ¿Eh? Eso no lo dicen. Y siempre y cuando no modifiquen la ley y se mantengan las prejubilaciones, que todo eso queda pendiente de lo que después del 20 de diciembre el gobierno que salga decida hacer con las prejubilaciones. Es lamentable, porque nosotros, ese convenio que ahora quieren fulminar, quieren olvidarse, cuando llegamos a poder firmar el convenio vimos que teníamos gente que estaba pues también a fines de semana. ¿Y qué firmamos? Firmamos, oye, que en este convenio van a entrar todos. Y entraron todos. Esto no, es que ni en este convenio, es que no se sabe cuándo van a entrar. Para mí eso es lo gordo. Y ahí es donde yo me baso, punto uno, para decirle a toda la plantilla. Seáis conductores, mecánicos, mandos, lo que seáis. Decir que no. No puede ser que en esta empresa, que puede entrar gente, porque lo hemos demostrado, y a quien queráis os lo demostramos, que lo que tienen que entrar gente es a jornada completa, si, que el problema solo está en los fines de semana y eso hay manera de resolverlo, que era con los sistemas de descanso que tenemos hoy en vigor, que lo único que hace la empresa es contratar a gente a fines de semana para ahorrarse dinero, dinero que luego se reparten ellos, dinero que luego sirve para contratar a un consejero delegado, a un asesor del consejero delegado, para pagar dietas a los miembros del consejo de administración. Pues ese es el motivo principal, el mío, el que yo digo, para decir no. ¿Cuánto nos queda, Ramiro? Bueno, me estoy embalando ya, mucho. Sí, sí, sí, ya estamos un poquito fuera de tiempo. Bueno, me acaba de llegar un WhatsApp de que de un texto de un infobús de que la empresa ya le está salvando el culo a los suyos, al Tridente, y rectifica los puntos que estaban mal redactados en el preacuerdo. ¿Cuántos? ¿No? ¿Ya? ¿Cuántos se ha dado cuenta? Bueno, por aquí sale en el artículo 12 que habla de los beneficios sociales, el artículo 14 y ahora el artículo 16, ¿vale? El artículo 12 son, en el apartado 2, el importe de 6.000 euros referéis al préstamo de reforma de Habitacha. En el 14 habla de los salarios de aplicación para el personal de conducción y en el 16 habla de los sistemas de descanso que rectifica y vale, entonces no ha rectificado, que es verdad, como creo yo que es verdad, que han quitado el convenio de los dos días expresamente. Los anexos de aquel convenio que nos costaron al Godoy, a mí y a otros el pelo blanco, dicen cómo tiene que ser la jornada de un conductor, con ejemplos claros. Eso ha volado. Ahora interpretará la paritaria. Compañeros, otro motivo importante. Defendamos los dos días. Defendamos el convenio aquel. Sí, y defendamos lo que está escrito y lo que está firmado. No defendamos las interpretaciones a posteriori, que es lo que nos están vendiendo también por ahí. Que nos están diciendo, tranquilos, que todo eso lo vamos a arreglar cuando ya se firme el convenio. Una coma es importantísima. ¿Vale? Bueno, Sí, porque claro, lo del infobús, sí, pues vale, es como si yo escribo una carta a los reyes y me lo creo, que me van a traer todo lo que he puesto en la carta. Sí, es que sois una banda de desconfiados. Bueno, lo siento, no hay tiempo para más. Hoy no hay ni sintonía ni nada, así son las cosas. Nos vemos la semana que viene. Espero que el programa nos haya servido para aclarar y si no, ya tenemos los grupos de WhatsApp y nuestra capacidad de pensar y de decir aquello que nos gusta o no nos gusta. Y yo de momento, y ya desde hace casi, mira, no les concedo ni el beneficio de la duda. De momento y desde hace 11 meses estoy en contra de este convenio porque sabía que sería un pestiño de mucho cuidado. Gracias Godoy por venirnos a ayudar. Dios, buenas tardes a todos. Gracias, Mercadé. Gracias. Que te enrolla como una persiana. Venga, sí, que vaya bien. Mucho. Salud, nos vemos. Bueno, voy a poneros un trocito de los Mojinos. Va, venga, ya. Ahí, mi jefe es un cabrón que se lo gana a pulso. Me voy con Ortiz. ¿Quieres ver a Ortiz? Uy. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, que yo ven para acá, ven.